El bombo nos espera, nos mueve, nos hace crecer. El bombo vive en los barrios y a veces está tan cerca que parece invisible. Está en nosotros disfrutarlo y darle el espacio que merece nuestra música. Para vos, que ya no sabés cómo hacer para dejar de pensar en el bombo con platillo. Palabras al aire. Bueno, estamos acá comunicados con el Pela Corbera, que es un bombista que conocí en el encuentro de Fisge Menuco. Y bueno, la verdad que me parece un bombista extraordinario y por eso quería charlar un poquito con él, a ver qué piensa acerca del bombo y de cómo vive el bombo y la murga. El Pela, cuando lo conocí, estaba en Neuquén, en la murga La Yeta. Lo conocí ahí como parte de esta murga. Y ahora estamos en comunicación con él. ¿Cómo andás, Pela? ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien? Buenas bien, tardes. Bien. Todo tranquilo, bien, bien. Muchas gracias. No, no pasa nada, Pela. Estamos acá en Radio La Casa haciendo una de las primeras entrevistas. Y queríamos hablar con vos, bueno, por tu forma de tocar, básicamente, porque la verdad que cuando te veo tocar es como una alegría contagiosa que tenés con el bombo y me parece que está bueno darte un espacio acá en el programa. Pela, sos de Neuquén. Soy de Neuquén, soy de Chosmalal, Neuquén. ¿Empezaste en Murga La Yeta? ¿Cómo? ¿Empezaste en Murga La Yeta? Sí, empecé en la Murga La Yeta en el año 1999, o menos, en los arranques, en el inicio de La Yeta. Empecé, yo era muy chiquitito y ahí empecé a interiorizar con todos los instrumentos de la murga y bueno, me quedé con el bombo. Escuchame, empezaste en el 99, ¿cuántos años tenías cuando empezaste? 6 años. Espectacular, Pela. ¿Y ahora cuántos tenés? Y ahora tengo 19. Escuchame, la última vez que hablamos, vos me contabas que estabas en Neuquén y en verano te ibas a Córdoba para vivir el corso con el caprichoso Rejunte, esta murga de Córdoba. Claro. Y contame un poco cómo era eso de irte tantos kilómetros para vivir el carnaval y volver, me imagino. Contame cómo era. Mira, yo arranqué la facultad acá en Córdoba en febrero. Estoy estudiando música en Córdoba. Y bueno, como arranqué en febrero, no podía quedarme para carnaval en Chosmalal. Y me vine acá y bueno, el segundo día que estaba allá en Córdoba viviendo, me metí a Los Caprichosos. Y bueno, y surgió se dio la posibilidad de viajar a Buenos Aires con los chicos de Caprichoso a vivir el carnaval allá y bueno, me gustó mucho la verdad. Y bueno, y ahora metiéndole pila a la murga desde donde estoy y siempre, bueno, recordando a la murga La Yeta, más vale. Ahora en septiembre tenemos corso de los 14 años, así que bueno, ahí están los chicos organizando y yo ansioso por volverlos a ver, siempre el reencuentro. Y escúchame, Pela, vos para los corsos vas a estar yendo para Neuquén, para Chosmalal. Y para el corso de La Yeta siempre espero ir, ¿no? Porque, bueno, es el corso del cumpleaños de la murga, entonces se van a ir. Ahora tengo que espero poder ir en septiembre. Bien. El 14. Depende un poco de cómo vaya pasando la vida hasta ahí, ¿no? Sí. Esta vida estudiante es complicada. Escúchame, Pela. Ahora estás en Córdoba Capital. Sí. Y contame cómo es un poco, contale a los oyentes cómo es un poco el caprichoso Rejunte. Cómo forman, cuántos bombos son, qué estilo hacen. Contame un poco de la murga. ¿Cuántos bombos somos? Somos aproximadamente 10, 11 y cada vez se van sumando más porque siempre hay alguien que quiere aprender a tocar, que se calce el bombo y eso está buenísimo. La murga tiene aproximadamente 40 integrantes, 30 o 40 integrantes y de estilo más bien porteño argentino, si se podría decir. Bien. Y bueno, no sé si para el que no lo conoce, de Córdoba Capital tiene los colores negro, rojo y amarillo. Desde el año 2005, hace poco cumplió 8 años, y festejamos acá el corso el 22 de mayo con la presencia de murgas de Buenos Aires, de Malvicho, Marilón Moreno, y con Sarabanda Rabalera de Parque Patricio, más otra, las murgas de acá de Córdoba. En este viaje nos cruzamos acá en el corso nuestro, el de los que quedamos. Claro. Y escúchame, Pela, ustedes, aparte de tener una percusión que está buenísima y que es muy masiva y tocan muy fuerte, tiene una polenta bárbara, y de tener un baile que está buenísimo, tiene un escenario que realmente se diferencia por ahí de muchas otras murgas. Un escenario donde cantan muy, muy afinado y tienen canciones que suenan muy, muy murgueras, ¿no? ¿Vos estás en la parte de preparar los toques para las canciones en el escenario? ¿Estás metiéndole cabeza a eso? Al principio sí, ahora estoy cantando arriba del escenario con los chicos, pero sí, los toques en realidad salen entre todos. Qué sé yo, tratamos de seguir el ritmo de la música y no hacerlos muy difíciles para que se puedan seguir. Y bueno, en eso más estamos metidos el Fede Torres, también de acá de Córdoba, bombista, y el Garza, Sebastián Martínez, que también es un bombista de Caprichoso, oriundo de Buenos Aires. Mira, acá me avisa, este es el ruido, me avisan que se está terminando el tiempo. Escuchame, tengo una última pregunta. ¿Vos qué hacés con el bombo cuando no estás en la murga? ¿Tenés otros espacios donde tocás? ¿Tocas con músicos? ¿Estudias solo en tu casa? Contame un poco eso. Y ahora en Córdoba no encuentro muchos grupos en los que pueda desarrollarme con el bombo como me gustaría, pero prácticamente practico todo el día, ¿ves? Es una enfermedad bastante, bastante grande la que tengo, ¿viste? Que uno esté o no esté con el bombo, siempre está pensando cosas nuevas para hacer y bueno, siempre para crecer un poquito más. Y claro, y en los espacios de la murga se aprovechan más, ¿vale? Y bueno, se hace lo que se puede y siempre con mucha alegría de tocar. Escuchame, y como siempre, o sea, con o sin el bombo, pensando en cuestiones con el bombo, moviendo la manito, pegándole a la mesa, siempre. Sí, todo el tiempo. El mal del bombista, ¿no? Sí. Te agradezco un montón que hayas participado, que hayas pasado acá por la radio, porque la verdad que tu aporte es muy lindo para la murga y para el bombo. A mí la verdad que me encanta verte tocar, lo disfruto y por eso es que te llamaba para compartir un poco con la gente que está escuchando acá. Buenísimo, muchas gracias a vos y gracias por el trabajo que haces junto con tus compañeros, porque la verdad que motiva mucho a uno desde acá a seguir estudiando y seguir desarrollando este hermoso instrumento que es el bombo con platillo. Y bueno, mucho de eso, de lo que soy y de lo que sé, se lo debo a ustedes. Así que muchas gracias por eso. Bueno, lo mismo, te la devuelvo, Pela. De verte tocar un abrazo a vos, muy grande. De verte tocar a vos, se aprende y la verdad que se agradece mucho. Abrazo, muchísimas Pela, gracias. Que andes bien. Esto no es un micro, es un bondi. Nos vemos en el corso. Cerremos. Esto no es una fiesta gitana.